lastimo el corazón, el corazón. No sé por qué preguntas si te quiero, si te he dado tantos besos. Eres mi vida, te lo juro que no miento. Si no te quisiera, no me hubiera enamorado. No estaría a tu lado esperando a que me creas. Hasta yo me sorprendo porque no soy tan paciente. A por ti lo hago todo porque tú te lo mereces. Si no te quisiera, no le contaría a la gente que soy afortunado desde que yo te encontré. No me imaginaría una vida a tu lado. El futuro contigo es mi sueño más preciado. Si no te quisiera, no te hubiera besado. No sé por qué preguntas si te quiero, si te he dado tantos besos. Eres mi vida, te lo juro que no miento. Si no te quisiera, no me hubiera enamorado. No estaría a tu lado esperando a que me creas. Hasta yo me sorprendo porque no soy tan paciente. A por ti lo hago todo porque tú te lo mereces. Si no te quisiera, no le contaría a la gente. Estoy afortunado desde que yo te encontré. No me imaginaría.